Con motivo del quinto aniversario de la desaparición física del dirigente Kim Jong-il, tuvo lugar la ceremonia inaugural de la exhibición central de Bellas Artes en el Museo de Bellas Artes de Corea el día 14. Tomaron parte allí Kim Gi-nam y otros funcionarios interesados, así como trabajadores de la ciudad de Pyongyang. En la exposición se ven las obras con imágenes del dirigente Kim Jong-il que demuestran su vida revolucionaria y rasgos de gran hombre, y decenas de otras obras que reflejan el aspecto orgulloso de Corea, donde el legado del dirigente se hace realidad bajo la orientación del mariscal Kim Jong-un.